Son las 9 de la noche y unos cuantos segundos más. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Yo soy Moop, el monstruo de la última pantalla, y ahora mismo me hallo en bañador chapoteando sobre la piscina. Bueno, la piscina. La palangana que me han dejado aquí los colegas para hacer el programa durante este verano 1997. ¡Feliz julio a todo el mundo, los que estén de vacaciones y los que no se fastidien como nosotros! ¡Bienvenidos a Game 40! ¡No os vayáis a este programa especial de verano! If you can't find you, there's no place to go. Nothing to do. If you gotta do something, gotta do something. Believe in yourself. Yourself. Gracias a todos. Hola, hola, hola, super hola, como se dicen estas cosas. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Son las 9 y 2 minutos. Bienvenidos todos a la edición de hoy, a principio de veranito de 1997. Bueno, ya es verano desde el día 21 del mes pasado, pero se tiene que decir algo ya, que estamos en julio y esas cosas. Buenas noches, Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Guillén Caballero. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Cómo ha pasado la semana? Ni me acuerdo. Ha pasado rápido, ¿no? Volando, en fin. Al otro lado del lío telefónico, desde Chesterham o Stroud, no sé dónde está exactamente, el señor Carlos Ulloa, el art manager de Psygnosis. Buenas noches, Carlos Ulloa, ¿dónde te hallas? Hola, buenas noches, estoy en casa, en Chesterham. ¿Estás en casa? ¿Chesterham? Chesterham. Ya lo dice como los británicos, ya. Dentro de poco dirá como los estadounidenses, Atlanta. Atlanta. Atlanta. Chesterham. Bueno, de acuerdo. En fin, Carlos, ¿qué has pasado la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Muy bien. Bueno, mucho. Pues me ha gustado mucho la semana. Sí, te ha gustado mucho, has disfrutado. Te voy a mandar una para ti, te regalo. ¿Has disfrutado? Mucho, he disfrutado muchísimo. ¿Has trabajado mucho? Sí, también he trabajado más de lo que he disfrutado. Sí, así me gusta, pero... que trabajes. Pues no me hagas recordarlo. No, trabaja para que nosotros disfrutemos en estas Navidades que vienen. Las naves que vienen son decididas ya, o sea que no hay mucho que trabajar. Vale, de acuerdo. En fin, pasamos al sumario de hoy. Después de haber hecho las presentaciones, después de habernos aclarado todo lo que va a la historia, vamos a saber de qué va hoy Game 40, el primer programa del julio de 1997. Hoy tendremos reportajes sobre los mejores videojuegos de lo que va de año y los que nos faltan por ver en este 1997. Daremos friendship a la peña relacionada con las parties y, por supuesto, tendremos una entrevista con el máximo responsable de Escal Party 1997, Sabino San Vicente. Eso dentro de nada. Por supuesto... hallaremos un nuevo desafío, ya que la semana pasada terminamos con el grandioso desafío. ¿De qué iba el desafío? No me acuerdo ya de la semana pasada. Del Bubble Bobble. Y esta semana tendremos otro nuevo. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. En el día de hoy tendremos cosas realmente interesantes. No os la perdáis. Muchas más cosas que vendrán y que luego a lo largo del programa os iremos añadiendo y explicando. Señores, nos quedamos de momento con el principio de la música de Tempest. Esto es su banda sonora original. Con ella empezamos hoy nuestro programa, musicalmente, claro. We'll be right back. esta maravillosa música del Tempest 2000. Empezamos hoy lo mejorcito de Game 40 de este verano 1997. Sed todos bienvenidos a los 40 principales. A Game 40, el programa de videojuegos de los 40. Game 40. Os lo prometíamos y os lo decíamos antes. Hablaríamos hoy de las parties, una de las grandes, digamos, eventos, o uno de los grandes eventos que transcurren y desde luego atraviesan toda la geografía hispánica y también de conocimientos de los jóvenes programadores y no tanto, eso sí, españoles. Porque, digamos que anualmente se reúnen en varias partes que se distribuyen a lo largo del territorio español todos los jóvenes de la movida underground, la movida independiente de la programación en España. Y no solamente eso, sino que hay muchas cosas. Pero para ello, alguien que desde luego ha estado en casi todas las partes de nuestro país, Manuel Martín Vivaldi. Hombre, ¿qué tal? Artista invitado. ¿Qué tal? Cuéntanos qué son las partes como cada año. Hombre, yo creo que nuestra audiencia ya debería saberlo. Simplemente una reunión de toda la gente, especialmente gente joven que le gusta el ordenador, que le gusta crear, ya sea hacer música, dibujar, programar, y le gusta crear cosas con su máquina. Entonces pues se juntan y pues se hacen demos, que es la unión de sincronizada de gráficos y sonido, o hacen juegos, hacen programas y bueno. Eso es la base de todo. Luego la gente se reúne pues para conocerse, para hablar, entablar amistad. Gente que has conocido quizás solo por email o por carta, pues puedes verlos a la cara y hablar de todas las cosas que te gustan y que a ellos también. Pues todavía queda un poquito para la Euskal Party, ¿no es así? Quedan unos 20 días. ¿Qué día empieza? ¿El día 26? Es del 25 al 27 de julio, el fin de semana, el último fin de semana de julio en San Sebastián. Pues ahí nos vamos, hasta Donosti, donde nos está esperando ahora mismo Sabino San Vicente. Sabino San Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atender a la llamada de Game 40, como siempre, como cada año. A vosotros. Bueno, pues este año se celebra la Euskal Party 1997, eso lo he deducido yo solito. ¿Y qué novedades hay? Me han dicho que estáis ya conectados incluso a internet. Sí, bueno, no es una novedad la conexión a internet, pero bueno, el año pasado hubo una especie de prueba para hacerlo, que bueno, la verdad es que se dio internet a muy poquitas máquinas, y este año se va a hacer ya de una forma seria y bien organizada, de forma que la gente realmente tenga el acceso a internet en la party. Bueno, Sabino, ya queda menos de 20 días, me imagino que los preparativos a tope. ¿Cuánta gente crees que va a asistir este año? Si el año pasado fueron más de 500 personas, ¿este año hay alguna estimación de la gente que puede ir? Hay una estimación ahora mismo en cuanto a las entradas que se están recogiendo, que ya llevamos unos cuantos prescritos. Teniendo en cuenta la marcha a la que fue el año pasado y este, se espera pues alrededor de 800 personas. Está claro, la verdad es que las parties cada año, desde que empezaron hace unos 5 o 6 años con reuniones de 30 a 50 personas, pues han ido subiendo cada año y está claro que esto no va a parar este año. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues lo primero, los teléfonos de contacto, direcciones de internet de contacto, el precio, lo que le interesa a la gente. Bueno, dirección de internet, hay una web que está en euskal.jet.es, euskal.jet, bueno, para cuando lo escribáis. Ahí tenéis toda la información de la party, tanto, bueno, está desde los patrocinadores que hay de la party hasta los programas, las categorías de concurso y todo lo que hace falta saber un poco para poder estar. Aquellos que no tengáis internet y queráis saber algo más de la party, pues también hay los teléfonos de contacto, que los voy a dar, por si alguien quiere llamar, que son el 59 41 90 con el prefijo 943. Y un número de fax, que es el 59 15 62, también con el 943. Tenías desde luego previsiones de 800 participantes, con esto sabes que se va a aumentar, ¿eh? Vete cogiendo ya el velódromo de Anoeta, ¿eh? No, el velódromo todavía creo que se nos hace un poquito grande, pero este año sí que se ha cogido un pabellón bastante más grande que el del año pasado, ya que el año pasado se quedó un poquito corto al final. ¿Sigue estando al lado de Anoeta? Sí, sigue estando en el mismo complejo de Anoeta. Solo que esto queda en la parte trasera de donde se hizo el año pasado. Ah, entiendo. Pues nada, yo te digo que igual este año no lo llenas, pero el año que viene lo llenamos, sea, no es tan entero. Ya veremos. Por supuesto. Bueno, concursos me imagino que seguirán los de todos los años, ¿no? Los clásicos. Sí, los de todos los años hay una pequeña novedad y es la de animación. Animación en 3D, que bueno, pues básicamente es un poco como el 3D estático que había el año pasado, pero esta vez se van a permitir entregar animaciones. Teniendo en cuenta que el tamaño que adquieren estos ficheros son muy grandes, estamos recomendando a la gente que lo traiga ya grabado en VHS. De todas formas, habrá una máquina allí en la party para poder volcar todos los trabajos a VHS. Y como mayor novedad, un poco la gente de que hasta ahora en la party, los cual partidas había sido principalmente de Amiga y PC, pero en esta última edición parece ser que se están animando bastante gente de Macintosh. Entiendo y perdona. Oye, Sabino, hablando del romanticismo de estas parties, ¿se sigue llevando a la gente su propio ordenador y su propia pantalla o ya tenéis algunos medios ahí más? Allí me parece romántico, de hecho me parece súper romántico el hecho de coger y llevar tu propio ordenador y montártelo allí, pero bueno, cuéntame si hay algunas mejoras o si ya la gente tiene que seguir llevando sus ordenadores completos. No, en ese sentido continúa todo igual, pues un poco la esencia de la party, ¿no? El llevarte tu ordenador con tus programas, con todo lo que tú tienes al recinto aquel. Sí que hay unos ordenadores que no solía haber en otras parties, pues este año habrá 15 ordenadores conectados allí en la party, un poco para la gente que viene de fuera y quiere ver un poquillo pues qué es lo que se cuece allí, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la gente se lo sigue trayendo, se lo seguirá trayendo, y bueno, seguramente una party pues igual dejaría de ser party, ¿no? El día en que la gente no venga con el ordenador debajo del brazo. Está claro, además con la cantidad de personas cada año más es imposible pues poner un equipo para tener contento a todo el mundo. No, es imposible porque ten en cuenta que el año pasado que fuimos 541 participantes, se montaron más de 200 ordenadores en lo que es la cancha. Pues nada, me ha alegrado mucho la noticia que la gente de Mac se una también. Yo espero que también la gente de MSX y toda la gente que disfruta haciendo cosas creativas y con su ordenador pues se unan, porque no van a encontrar un sitio mejor. Yo creo que para acabar pues que nos recuerdes un poco el lugar, las fechas... Y sobre todo lo que tenéis nuevo este año. Seguís teniendo pantalla gigante, supongo, también, ¿no? Sí, este año tendremos en cuanto a ese tipo de medios un video wall de 5 metros por 5 metros, que es el de Euskal Televista, y tendremos luego una pantalla gigante de 6 metros por 4 y otra un poquito más pequeñita de 2 metros por 1 para lo que es la titulación de lo que se está viendo. Muy bien, pues nada. El lugar, las fechas. Sí, el lugar. Y otra vez los teléfonos de contacto. El lugar sería el Polideportivo Carmelo Balda, que está en el Complejo Deportivo de Anoeta. Está justo al lado del Estadio de la Real Sociedad. En los teléfonos de contacto, lo repito. Vamos a ver, era el 59-41-90. Con el prefijo 943 y el de fax el 59-15-62. Pues muchas gracias. Me parece que no hay nada más a recomendar a la gente. Oye, espera. A mí me gustaría preguntarle algo a este chico de la Euskal Party. Es Mu. Oye, chaval. Dime. Soy Mu. ¿Qué tal? ¿Tenéis mascota en la Euskal Party? Porque si hoy yo me ofrezco, Pues la verdad es que todavía no tengo mascota. Con mi cuerpo serrano me ofrezco a la Euskal Party para ser mascota. O para ser azafata, me da igual. Bueno, pues si vienes para aquí en julio ya lo discutiremos y ya hablaremos. A ver si nos interesa realmente, que todavía no te hemos visto. Muy bien, ¿va a haber camisetas como todos los años conmemorativas o alguna otra cosa relacionada? Sí, este año va a haber, la camiseta va a ser la Party 5. Vamos a quitar lo que es la publicidad que hubo el año pasado en las camisetas. Y lo que va a haber también un poco conmemorativo va a ser un CD-ROM que va a salir en esta Party, que se va a cobrar simplemente lo que es los gastos de lo que va a costar el soporte del CD-ROM. Y va a ser una recopilación de todos los trabajos habidos hasta ahora en las 5 Euskal Parties. Qué bonito, así podré ver algo mío. Pues nada, Sabino, gracias por todo el trabajo y enhorabuena por esta quinta party que estás montando, y esperemos que sea todo un éxito. Y allí nos veremos a finales de julio, tú, yo y todos los que vayan, que esperamos que sean todos. Muy bien, pues gracias a vosotros. Gracias, majete. Bueno, a ver si me coges de azafata, al menos. Ya veremos. Adiós. Nagur. Game 40. Es una auténtica pasada, es una maravilla, es el Red Dead Rampage. Su banda sonora original suena así de bien. Oye, esto no puedo bailar yo ahora mismo. ¡Me gusta! She's going too far. She just blew her lunch in my new car. skirt above her head. The whole Seventh Fleet is checking out her spread. Foul gas, shot glass stuck to her snout. In everybody's business, don't care what it's about. Rum, gin, anything, now it's getting stout. The whole club's praying that she finally passes out. My baby's so liquor. Me gusta con locura y seguramente a Mook también y a todos vosotros también. A Manuel seguramente también le encanta. Es el Redneck Rampage, una de las mejores bandas sonoras originales de este 1997, al que ahora vamos a analizar en profundidad. Game 40. Pues sí, señores, porque como hemos dicho antes en nuestro sumario de hoy, tendríamos un análisis desde luego exhaustivo e intensivo de los juegos que han habido y que habrán en este 1997. Empezamos por los que han habido y que son más importantes. Para eso damos la bienvenida otra vez de nuevo al señor Carlos Ulloa. Buenas noches otra vez, Carlos. Buenas noches. Es el déficit de líneas telefónicas, ya sabes. Tú me entiendes. Sí, en fin, si vamos a destacar algunos de los juegos más importantes que han habido en este 1997, ¿por cuál empezarías? Pues este año, sí. Pues yo creo que en lo que se refiere al mercado europeo y americano, yo creo que Soul Edge para mí o Soul Blade es lo mejorcito que ha habido. Dejando de banda Porsche Challenge, dejando sí. de banda un Mario 64. Sí. ¿Sí? Sí, para mí sí, ¿eh? Soul Edge. Soul Edge. Bueno, desde luego para gustos colores, de hecho es un gran juego de lucha. ¿Y después de esto qué vendría? Hombre, yo creo que Mario realmente... Y más que Mario, toda la saga que ha sacado Nintendo, que ha sacado títulos muy, muy, muy buenos, tanto Mario como Wave Race, como Mario Kart 64, son títulos magníficos en ese sentido. La semana pasada no lo dejó demasiado bien el señor Manuel al Mario Kart 64, no sé si te acuerdas. Hombre, es que Manuel pues tiene cierta... Digamos que tampoco es que sea para tirar cohetes, porque todo lo que ha hecho Nintendo quitando Super Mario 64 pues ha sido un poco hacer lo mismo. Hacerlo lo mismo que había hecho hacer una vez más. O sea, tampoco tiene muchísimo mérito. Hombre, pero... Wave Race 64 también es original hasta cierto punto, un juego de carreras, pero en el agua y con el agua con movimientos reales. Yo creo, a mí personalmente es lo que más me ha impresionado de Nintendo junto con el Super Mario 64. Bueno, en fin, Carlos, pues ya hemos destacado algunos. Así, Guille, ¿tú qué juego destacarías, Guille? Yo de este año. Sí. A mí me han gustado este año el Porsche Challenge, de lo que te he dicho antes. Sí. Y sobre todo me he quedado viciado yo con el Mario Kart 64, aunque no le haya gustado a nuestro amigo Manuel. A mí me gusta. Es de lo más destacable que he visto. Por supuesto, el Soul Blade es uno de mis juegos favoritos, aunque la lucha a mí no es de mis favoritos. Es que eres un poco rarito tú. Igual sí, igual soy un poco rarito, pero es que a mí la lucha, pues no sé. A mí me gustan más los juegos de estrategia o de o tipo Command Conquer o Red Alert, por eso estoy esperando también el futuro, ¿no? También estoy esperando un poquito el Tomb Raider 2. Hombre, ya, pues ya luego hablamos luego. Eso ya lo hablamos luego. Manuel, ¿a ti qué juegos te han gustado? Pues a mí, hombre, el Soul Blade, aparte de los que he mencionado antes de Nintendo 64, en PlayStation Soul Blade ya está muy bien, y Micro Machines V3 también me ha parecido alucinante. La verdad es que divertidísimo y muy trabajado. Y pues yéndonos a PC, que no hemos mencionado nada hasta el momento, quizá para mí la mayor sorpresa ha sido Toonstruck, un juego de aventuras, pero muy divertido y con unos puzzles ingeniosos que se echaban de menos en el mundo de las aventuras. Y luego, aparte, pues MDK y Diablo, pues fueron dos intentos de hacer algo diferente que también me gustaron bastante. Pero MDK y Diablo son grandes juegos, ¿eh? No. Más que intentos. Es que es eso, es que nos habíamos olvidado un poquito de PC, nos habíamos centrado un poquito en consolas de PC. Pues yo también estoy de acuerdo en que Toonstruck es de los mejorcitos que hemos oído en este año. Hemos visto en este año, claro. Ahora bien, extendiendo un poquito la cosa en cuanto a Saturn, ¿qué? Porque tampoco hemos hablado demasiado de ellos. ¿Qué han sacado en este año 1997? Sega Rally, no, es el mejor. Y Virtua Fighter 2. No nos queda gran cosa por decir, ¿no?, de ellos. No, realmente de lo que ha llegado a mí no... El Super Bomberman está bien, El Exhumed lo sacaron también, pero tampoco es destacable. El Exhumed para Saturn, tampoco. Ha habido cosillas, pero nada para estar en la élite de los juegos de Saturn. Esperemos que lo que viene ahora es bastante más fuerte y veremos mejores juegos. Así pues, entonces, para hacer un breve repaso de lo que hemos disfrutado hasta ahora y de lo mejorcito, podríamos decir que Soul Blade, según Carlos... Sí. Para mí el Porsche Challenge de lo mejorcito también. Para Manuel puede ser el Toonstruck. Toonstruck. No está mal. El Rage Racer. El Rage Racer también está bien, también, bastante bien. ¿Qué había más que esté a punto de salir? Desde luego a mí me gusta el Mario Kart 64. Es de los más divertidos para jugar en compañía. Para mí, para Manuel no. Sí, me refiero a que tener varios, dos o tres, y aprovechar varios. la velocidad de la Nintendo 64. Poder jugar cuatro a la vez es bastante divertido. Hombre, ya. Sí, pero... Eso se puede también en el Micro Machines V3, por ejemplo. Puedo jugar 8. Uh-huh. Bueno, en fin, pues nada, ya hemos definido un poquito cuáles han sido los mejores de 1997. Ahora nos falta conocer cuáles son los mejores que nos faltan por descubrir desde 1997. Así que dentro de nada volvemos. De momento nos quedamos con un poquito de música que viene ahora mismo de la parte de la gente de Apolo 440. Pero no voy a poner la Rapid Race. No, Carlos. No. No. Voy a poner el Krupa. ¿Lo has oído? El Krupa es esto, escucha. Now back to Gene Krupa and syncopated style. Es el Krupa. A ver si nos enteramos por ahí en Inglaterra. Otro de los singles incluidos en ese álbum que se llama Apollo 440 y Apollo 440. ¿Has oído? Sí. Vale, me alegro que estés de acuerdo conmigo. Oído el Krupa. Game 40. Game 40. Seguimos en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. A mí me gustaría saber cómo está Moop. ¿Cómo estás, Moop? Moop. Oye, hace? Guillem, ¿tienes agua limpia? No, ahora mismo no, vete al baño. Esta ya tiene un color verdoso, ¿eh? ¿Color verdoso? Al baño. Al baño, vete. Joder, no puede ser tú, que yo estoy con esta pinta a salir a la calle. Estoy con el programa. Bueno, fin, gracias, compañero, ya te veo. Gracias por tu voluntad. En fin, señores, esta es la música del Macro 7. Oye, Carlos. Dime. ¿Sabes lo que más les molesta a la gente que tiene manga y que le gusta el manga? Pues no, pero me lo puedo imaginar. Que les pisen los discos para que no lo puedan grabar. Mala uva concentrada tienen algunos. ¡Qué mala uva! Pobre Carlos, a Carlos le ha incitado el MUB. Sí, sí, a Carlos le ha incitado el MUB, seguro. A mí es que me hace gracia que la gente no grabe las canciones, ¿eh? ¿Cómo? Que me hace gracia que la gente no las grabe. Sí que las graban. Pero que no puedan grabarlas. No sé, tiene una mala leche concentrada este monstruo. Yo creo que es más monstruo de lo que pensamos todos. En fin, nos habíamos quedado una cosa, Pilarines, y es que nos quedan por saber y conocer cuáles son lo que nos espera lo mejorcito de 1997, lo que tiene que ser la crema innata, que es lo que nos interesa, la flor innata. Exactamente. A ver, ¿qué apuestas, Carlitos? Y como me digas el Gipolis. Ese lo digo yo, no te preocupes, Carlos. Venga, todavía que eres tonto tú, no piensas que Gipolis es el número uno de Navidad. Bueno, todavía no lo he visto demasiado, solo he visto unas Indros que me enseñaste en casa de Manuel y que eran muy bonitas. Muy bonitas. Muy bonitas y una captura de movimientos excelente. El juego es que es una maravilla, pero pues bueno. No voy a hablar de él porque parece que como que estás vendiendo la moto casi. Ya, te pareces ya a los de las discográficas. Oye, este disco es la hostia. Pero venga, explícame, venga, ¿cuál lo prestas tú para este 1997 admitiendo el Gipolis? Admitiendo el Gipolis, sí. Y el Overboard. Y el Overboard. Si no se lleva sus categorías, Carlos. Exactamente. Venga, va. Carlos, por favor, no nos cortes la risa, venga, sigue. Bueno, yo estoy entre los juegos así que más estoy esperando yo, que creo que podría revolucionar un poquito el mercado, es el Command & Conquer Soul Survivor, que es un juego que es el Command & Conquer, pero para internet hasta 50 jugadores. ¡Ay, va! ¿50? 50. Exactamente, tiene una pequeña variación que en vez de controlar un ejército, pues controlas una sola unidad y es la única que controlas, y cada jugador lleva la suya. Cada una pues tiene sus, como siempre, sus distintas velocidades, poder de fuego, y la verdad es que jugando con 50 tíos tiene que ser increíble. Es súper divertido, sobre todo si eres un tanque y los demás son soldados, porque si no... Hombre, los demás no te creas que tampoco son tontos. No, no, ya me imagino, pero bueno, en fin. No, pero hacer tus pequeños equipos para ir contra otros, emboscadas, pues está alucinante. La verdad es que lo de Internet está creciendo muchísimo, y este juego, que es exclusivo para Internet, y el Ultima Online, que también va a ser para Internet, tienen una pinta increíble. Yo creo que son dos de las cosas más esperadas, por lo que pueden significar de novedad para los juegos de Internet, que hasta ahora estaban limitados a un número de jugadores bastante pequeño. Sí, porque lo de Internet, quieras o no, pues un par de años estará listo ya. Y tú fíjate cuando empezaron con los juegos para Windows, que la gente decía, ala, fíjate, hacer un juego para Windows 95, qué desastre y tal. Sí. Y ahora todos los juegos son para Windows 95. Y sí, no hay nada que hacer ya. Sí, es cierto. O sea, que ahora que empiezan con los juegos de Internet, todo el mundo, ah, la Internet, con lo lento que es, qué rollo y tal. Va, en un par de años ya verás. Bueno, si tú insistes y si tú lo dices. En fin, ¿qué nos espera aparte de esta nueva edición del Command Conquer? A ver, nos esperan segundas partes, yo creo. ¿Sí? Muchas. Venga, empieza. Segundas partes nunca fueron, bueno. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? A mí con ver a Lara Croft en un póster ya tengo suficiente, ¿eh? Pues vas a ver a Lara Croft andando. Y en Tomb Raider 2, ajá, para PC y PlayStation, va a haber Quake 2, va a haber Xen 2, va a haber muchísimas cosas. Yo creo que Manuel está mucho más enterado en ese sentido. Sí, hombre, continuaciones. El Monkey Island 3 también es una continuación que parece muy interesante. Después de muchos años de Lucas sin continuar esta magnífica saga de aventuras. Impresionante saga de aventuras. Exactamente. Increíble, vamos. Pero vamos, yo creo que en PC también hay cosas muy interesantes. También la secuela de Myst, hablando de aventuras, el Riven, yo tengo muchísimas ganas. Y el Last Express, que es otra aventura de Jordan Mechner. Pero en PC yo me quedaría quizá con el Infinity Wars, que sacará Infogrames a finales de año, que tiene una pinta increíble. Un juego en plan Wing Commander, pero lo que prima es el juego más que el vídeo. Y el Gettysburg de Sid Meier, que su primer juego de estrategia en tiempo real, tiene que ser verdaderamente increíble. Bueno, pues ¿y qué se sabe de la joya que tenía guardada Rare? El Dreams. Sí, pues que su nombre es Banjo-Kazooie, que saldrá pues un poquito antes de Navidades para Nintendo 64, y que tiene buena pinta, una especie de Super Mario con unos gráficos distintos, más estilo Rare que Nintendo, y que tiene buena pinta. Yo creo que ese juego, junto con el Star Fox 64 y el Yoshi Island 64, si llegan, son las tres bazas grandes de la Nintendo. Ah, bueno, pues entonces, ¿será la bomba que esperamos todos o no? Habrá que verlo y jugarlo. Bueno, aquí son todo estimaciones, y esto es lo que tenemos depositadas nuestras esperanzas. Carlos, ¿alguna apuesta más? Hombre, la gente hoy no se ha quedado dormida si tienen el juego este de motos, que parece que hoy en día todo el mundo tiene un juego de motos sobre agua. Pero motos sobre agua. ¿A cuál te refieres? ¿Al Rapid Racer, que es el de las lanchas? Exactamente. Ah, vale. Exactamente, y el Overboard también tiene buena pinta, y por supuesto no nos podemos olvidar del Final Fantasy VII en español. Ah, no está mal. Bueno, pues ya tenemos hechas las apuestas, los dados están en el aire. ¿Alguna más de última hora? Sí, un par de apuestas para Saturn, ya que la primera mitad de año no ha sido buena para los usuarios de Saturn. Yo creo que la segunda vienen cosas más interesantes. Es verdad, como el Duke Nukem, el Quake, el Sega Touring Car, el Sonic R, que tiene buena pinta, y a mí el que más me apetece es el Panzer Dragoon RPG. Ah, puede estar bien. Aunque a mí el RPG, a ti Carlos, ¿qué tal? A mí me apetecería muchísimo. Además, sabes que siempre he tenido cierta debilidad por Panzer Dragoon. Ya, pero para mí es lo mejor que hay en Saturn. Ya, pero es un RPG. Vamos, los RPG me encantan a mí. Bueno, a ti que eres un poco así frívolo, pues supongo que ni te harán caso, pero... Habló la persona seria que se duerme en los festivales de música tecno los domingos a las 3 del mediodía esperando una cola para salir. Sí. ¿Quién te habrá contado a ti eso? Tú. Hacía tiempo que no lo escuchábamos, y seguramente a Carlos y a Manuel les va a encantar. Es el Comic Zone, ¿os acordáis? Sí. No. Sí. Todo el mundo se acuerda, menos vosotros. We'll be right back. ¿de verdad te gusta esta bodria de música? Pues hombre, sí. El Comic Zone este y encima era ¿de qué era? ¿De Mega Drive? ¿De Saturn? ¿De qué era esto? Era de Mega Drive o algo parecido. ¿Qué rollo? Oye, dime. ¿Sabes quién viene ahora? No. Los Pinipon. Bueno, uno que se va. Te puedes imaginar. Y encima dice que son dos mariquitas que han adoptado un Tamagotchi, pero no se lo digas a nadie. Bueno, qué asco. Lo de yo también. Voy a cambiarle el agua a la palangana. Ay, cariño. Cariño. ¿Qué me cuentas, hija? Que estoy embarazada otra vez. ¿Pero cómo me dices eso si no lo has hecho con nadie? Ya lo sé, no me como una rosca. Soy más fea que un dolor de nariz. También, estás todo el día más salida que el pico de una plancha. Ay, calla golosa ya. Ay, ¿qué te ha pasado? Pero ligo menos que una mofeta. ¿Con aerofagia? Por supuesto. Nada, que acabo de tener un niño. ¿Un niño? ¿Pero qué dices, pedófila? ¿Qué? ¿Qué te has tirado qué? Acabo de tener un niño. El niño es de color azul. ¿Azul? Sí, y no ha sido papá pitufo. Y bien feo será. No, que va, si no es feo, si es solo para lavar. Claro, no habrá salido al padre, ¿no tiene? Esto que ha sido, una puñalada trapera o un hachazo dentro en toda la nuca. Un hachazo en la nuca. Ay, qué graciosa. Venga, que sigue contando la capullina. Bueno, pues te cuento. Estaba yo tranquilamente cuando de repente me ha nacido un niño debajo del sobaco y hacía pi, pi, pi, pi, pi, pi. ¿Cómo que pi, pi, pi? ¿Qué es lo que estaba? ¿Que tenía que cambiarle de pañal cada por tres, cochina? No, lo que pasa que, bueno, es que me han regalado un Tamagotchi. ¿Qué es eso? Eso, pues mira, eso es un juego, y manda juego, nunca mejor dicho, pues un Tamagotchi. Pero vamos a ver, ¿cómo que un juego? Bueno, en realidad un Tamagotchi es un niño cabezón pequeño y peludo, así de este tamaño, como más o menos tu cerebro. Ay, tú qué tonta. Ay, imbécil. Bueno, entonces, como me han regalado un Tamagotchi, pues es como tener un niño, pero no se queja, hace sus caquitas. ¡Ah, qué gilipollez! Ya, pero oye, te hace una ilu, sobre todo cuando tienes 7 años, te hace una ilu. Ay, nada, pues como no me como una rosca, me han dicho a la maja, aquí tienes, consuélete con esto y no salga de casa, cuesta? Que luego salen los del zoo. Ay, pues no lo sé, no sé si son 3.000 gallumbos. Ay, o algo así. Ay, sí, oye, un carísimo. Te ahorras todos los problemas del parto, la cesárea, las hemorroides. Sí, de verdad, o sea, y encima no tienes que estar con el sobrepeso del niño. Ay, qué baja eres. Bueno, pues tonta, entonces es como tener un niño cibernético. Sí, ¿qué dices, loca? Nada. Ay, digo que es como tener un niño, pero sin tener el niño. No, lo que tener un niño. Ay, pues yo la verdad es que no. Que ha tenido así un borrego y era tu padre en casa. Yo he tenido unas ovejas. He tenido ovejas. Ovejas, sí. He tenido ovejas. Pero soy mantas con mi novio. Ovejas sí que tienes. Si tengo unas orejas, oye, pues es para abrigarme cuando estoy tumbada en la playa. Venga, tonta, sigue con el Tamagotchi, que me estás intrigando. Bueno, pues te voy a contar. Mira, el Tamagotchi es como una mascota cibernética que tú la tienes y bueno, tiene tres botones. Tiene tres botones, como los pantalones de tu novio, porque con lo gordo que está se le salen todos. Entonces, como tiene tres botonones, con uno vas seleccionando si le quieres dar de comer. Si le tienes que limpiar las caquitas que hace el Tamagotchi. Luego tiene ese botón también, puedes jugar con el Tamagotchi. Oye, ¿sabes? Es una gozada de papada. Jugar, comer, hacer caquitas, ay, qué majo. Es como la muñeca famosa, pero un poco más sofisticado, ¿no, no chica? Es como tú cuando eras pequeño, pero sin pelos. Ay, entonces, bueno, pues el Tamagotchi en realidad no es un videojuego, porque tú no manejas el juego, sino que el juego manda juegos, te maneja a ti. Ay, el Tamagotchi. Incluso me he enterado de que en internet hay un cementerio de Tamagotchis. No fastidies. No fastidio. Y del otro tampoco. Desgracia, qué pena. Oye. Bueno, pues, ¿qué te estaba contando? Se te va la olla, hija. ¿Que se me va qué? La olla. Ay, Carlos Moya. Vete rápido, que ya está pisando la olla a presión. Ay, la olla. Bueno, pues, ¿qué te estaba contando? El Tamagotchi. Ay, el Tamagotchi. Bueno, pues, el Tamagotchi te tiene que durar 28 días. Ay, ¿por qué? Porque parece ser que un día de vida es un año. Espera, que me llama Ramón al móvil. Oye, le llama el novio al móvil, anda. Oye, ya. Sí, Ramón, dime. Sí. Ay, Ramón, qué majo eres, ¿cómo me dices esas cosas? Ramón, estúpido, adiós. Nada, era un chico muy majo y muy amable, que tú no lo vas a ver nunca porque... No. Ay, pues, es el que me regaló el Tamagotchi. Me ha dejado plantado por Bea. Este Tamagotchi. Sí, sí. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¿Pero qué te pasa hoy? Desde luego estás tonta, ¿eh? Ay, no sé, es que desde que me han regalado eso, de verdad, o sea, estoy que no cago. De verdad, a ver si dejas ese trabajo de drag queen que tienes por la noche, que te estás volviendo más tonta que nunca. ¿De qué? De drag queen. ¿Y eso qué es? De drag queen. No me doy queen. Bueno, pues el Tamagotchi, ¿qué le pasa al final? Bueno, que tienes que aguantarlo 28 días y le tienes que dar de comer porque tiene que estar alimentado, bien alimentado, tienes que estar muy contento y le puedes dar caramelos, todos los caramelos que quiera, le puedes dar. Y si le da muchos caramelos se te muere y se te va al cielo. Y si le da mucho de comer, pues de repente te dice que no quiere comida y lo tienes de diferente diferentes colores, lo tiene de color azul, lo tiene de color vainilla, lo tiene de color fucsia, lo tiene de color amarillo, lo tiene de color negro, lo tiene de color de ay, bueno, tonta, de colores, calla, que tengo la comida, los espaguetis que se me van. A ver, breve. ¿Qué me dices de Tamagotchi? ¿Merece la pena comprarlo o no merece la pena? Pues no sé qué decirte, si eres una hortera, cómpratelo. ¿Sí? Sí, si eres muy hortera y eres una persona muy responsable, pues cómpratelo porque no te va a aguantar nada. A mí se me ha muerto, me lo regalaron ayer y se me ha muerto. Ay, se me murió antes de ayer en Tamagotchi. Es que no sabes cocinar. Ay, cállate, que ahora voy de luto. Bueno, pues entonces voy a ver si puedo comprarme un Tamagotchi de esos. Cómprate un Tamagotchi. Que se lo doy a mi madre, que está siempre en casa pegándome la vara, y otra a mi suegra, para que así tengan el complejo de Edipo o eso mejor. Yo se lo regalé a mi peor amigo. ¿Ya han acabado? ¿Ya están? Yo creo que sí. ¿Han terminado? Bueno, pues vamos con el desafío, chicos, que es lo que toca. Menos mal, ¿eh, Carlos? Menos mal. Señores, como la semana pasada terminamos ya el desafío de Bubble Blobble. Señores, empezamos otro nuevo desafío. Otro desafío de los informáticos que sus mentes retorcidas han creado para vosotros, para vuestra tortura. Un desafío que tiene mucho que ver con la saga de la trilogía de la Guerra de las Galaxias y con todo lo que ha aparecido con LucasArts. Pero atención, que viene ahora. ¿Qué idea retorcida se os ha ocurrido para el desafío de este julio 1997? Manuel, Carlos... Pues como muchos sabréis, LucasArts es conocido más que nada por sus aventuras, sus excelentes aventuras de la saga Monkey Island, por The Dig, Full Throttle, etc. Y lo que os preguntamos, pues es bastante sencillo para algunos. Es qué significan las siglas SCUMM, S-C-U-M-M. Eso es el programa con el que están desarrolladas todas estas aventuras de LucasArts. Y bueno, simplemente decirnos qué significa cada una de estas cinco siglas. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo has entendido, Carlos? Sí. ¿Lo sabes tú? No, pero si creo, yo creo que si cierro los ojos y me concentro y uso la fuerza, podría averiguarlo. A ver, déjame que lo pruebe. Oye, pues yo no consigo nada, ¿eh? La fuerza es débil en ti, Guillermo. La fuerza es débil en mí. Debe claro ser eso, sí. Debe ser eso, porque si no, no lo entiendo, vamos. La puerta hay otras cosas también, pero bueno. Oye, pues yo lo estoy intentando, pero lo único que se me escapan son peletes, tío. No me sale. Otro que también. En fin. Manuel, pues ya diréis, el desafío está echado. Desde luego la mala uva que tienen también estos informáticos es de lo más conseguido que hayan podido hacer todas sus familias y sus padres y sus madres. Y desde luego ya está echado. ¿Qué significan las siglas SCUMM? S-C-U-M-M. Una herramienta que utiliza en todos sus videojuegos la gente de LucasArts. El premio, un videojuego del formato que vosotros queráis y que nosotros elijamos. Pues ya está lanzado el desafío. ¿Te has pasado, Emanuel? No, yo creo que gente lo sabrá más del mundo del ordenador, porque desgraciadamente para consolas no ha habido aventuras de Lucas. Bueno, pues las soluciones, ¿dónde las podéis enviar? Pues las podéis enviar a través del correo normal y corriente, a través de postales, interesante que sean postales, a Game 40, desafío de los informáticos, apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Y enviáis vuestros datos con vuestro teléfono, muy importante también, y con la respuesta de las siglas SCUMM. De acuerdo, chicos, tenéis tiempos hasta final de este mes de julio. El 1 de agosto nosotros diremos ya, bueno, el 1 no, la semana de agosto, que no sé qué día cae exactamente, pues diremos la solución de este. ¿Qué pasa? ¿Tienes tú un calendario al lado o qué? No. Ah. Entonces, ¿sabes en qué cae tú el próximo programa de domingo de agosto? No. Manuel lo dirá porque tiene calendario. El calendario de junio te vale. En fin, chicos, ya está lanzado. Pero el 2 de agosto, sí. Si te interesa, voy a estar en Los Ángeles yo. Oh, nuestro enviado especial al SIGGRAPH. Nuestro enviado especial al SIGGRAPH va a retransmitir el día 3 de agosto, que es el próximo domingo de agosto, lo que es lo que ocurre en ese en esa gran feria del videojuego. A ver si no haces como el enviado el especial que mandamos al E3, que se quedó allí, ni nos informó, ni ha vuelto, ni nada. Nada, ni ha dado señales de vida. Dice, mira, Atlanta, anda, los Juegos Olímpicos, me quedo para hasta los próximos. Todos los años nos pasa igual. Me va a desafiar si pasa lo mismo. Ya, seguro. En fin, chicos, chicas, ya están lanzado el desafío, es bastante difícil, y desde luego también están lanzadas un montón de cosas, como por ejemplo este disco. Escuchadlo, es el Counter Strike, el disco de misiones del Red Alert. Una auténtica locura y una maravilla. Dentro de poco hablamos de hardware. Auténtica maravilla, una genialidad como hay pocas. Desde luego, es una auténtica gozada poner discos como este. Desde luego, nosotros seguimos ahora mismo en Game 40 y nos queda hablar de hardware ahora mismo con Manuel y con Carlos, que supongo que tendrá muchas cosas que decir. Después del desafío nos habéis dejado todos temblando. Desde luego, vamos, al menos a mí... Y a... ¡Vaya churro de desafío tenemos este mes! ¡Vaya churro! ¡Se vaya. Está chupado! ¡Los chavales lo tienen chupadísimo! En fin, voy a decir las direcciones, ya sabéis. A través de postales al apartado 222, código postal 28080 de Madrid, poniendo Game 40, desafío de los informáticos. Con vuestro nombre, vuestros datos, vuestro teléfono y la respuesta al desafío. Y si queréis, también tenemos correo electrónico. Es verdad que no lo habíamos dicho. programas@cadena40.es. ¡Hasta luego! Ha pensado que ibas a decir a 10. En fin, gracias, Mu, por el apunte. Carlos, Manuel, es la hora de hablar de hardware. Pues sí, un pequeño resumen del año y un adelanto de lo que se nos viene encima. Carlos, me parece que tiene por ahí unas cifras bastante claras de lo que ha sido este año para el sector de videojuegos en cuestión de hardware. Pues sí, antes de decir cifras, yo creo que la noticia del año a nivel de hardware, obviamente, fue el lanzamiento de la Nintendo 64 en Europa. Que es lo que nos interesa para en estos casos, y ha ido bastante bien el lanzamiento. No sé cómo habrá ido desde España, pero por lo menos aquí ha ido bastante bien. Aquí la verdad es que Nintendo ha lanzado una campaña increíble en todas las revistas del sector, incluso en el programa de radio ese que hacen, y en la televisión te encuentras con un programa patrocinado por Nintendo cada 2x3, y eso que no veo la televisión. Fíjate. O sea, que dinero se ha gastado mucho, luego las ventas pues no lo sabemos, pero... seguro que hay mucha gente disfrutando una Nintendo 64 en nuestro país. Hombre, se calcula que en Europa a finales de año hay 1,5 millones de Nintendo 64 instaladas frente a 1,900,000 de Saturn. Sí, en España piensan vender 135,000 Nintendo 64 y con la bajada de precio decían que incluso las previsiones podían subir un poco. O sea, a mí me parece muchas, ciento y pico en un año, pero hay que tener en cuenta que Sony también piensa vender una cifra superior. Sí, porque se prevé que en Europa a final de año haya 5 millones de PlayStation. Perdona, ¿cómo qué? 5 millones de PlayStation. Ahí va. En Europa. Ahí va. ¿Cuántas hay ahora? Ahora debe haber pues 2 millones, casi 3 millones. ¿Y piensan vender 2 millones en lo que nos queda de año? Pues sí. Piensan doblar el número de PlayStations en un año, la verdad, ese es el plan para España y para casi toda Europa. Sí, el plan exactamente, se empezaba el año con 2,5 millones de PlayStation, de los que debemos estar en 3 ya fácilmente, y el plan era vender otros 2,5 millones. Bueno. Ayudados por el precio, además no hay que descartar que esas consolas encima cuando se acerque la época navideña bajen un poquito más de precio. Eso me parece bien, pero desde luego yo... Vamos, no me gusta ser incrédulo, me gusta creerme las cosas, más que nada por mi ingenuidad, que otra cosa no sea, pero dudo que lo consigan, ¿eh? Al final de año lo veremos. Al final de año lo veremos. Difícil, pero la verdad es que las consolas, el sector del videojuego está en una segunda juventud y un pequeño boom. Esperemos que continúe y sirva para el crecimiento del sector. Bueno, espabilemos un poco, que nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué más tenemos que hablar de hardware? Pues solamente que a nivel mundial la PlayStation probablemente acabe el año con 20 millones de máquinas en todo el mundo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! Aquí datos. ¡Hala! La Nintendo 64 con 11,5 millones. ¡Hala! ¡Venga, millones aquí! Y la Saturn con 10,5 millones. ¡Y empezaron vendiendo enchufes! Y bueno, yo creo que también de PC, pues hablar de que va a ser el año del MMX y especialmente las tarjetas de 3D. La 3DFX se está haciendo casi imprescindible. Bueno, pues nada más que comentar, Carlos. ¿Nos queda algo? Sabe Dios los millones que se venderán de PC, porque eso es imposible de calcular, pero va a haber bastante más que de consolas. Esperemos que sean muchos. No me canso de deciros que gracias por estar aquí, Manuel Martín Vivaldi, el alma mater de este programa. Ha sido un placer. ¿Qué es eso de alma mater? Que me lo dices siempre y no sé si es bueno o malo. Pues la espina dorsal de nuestro programa, eres la flor de nuestro lucero. O sea, que soy un hueso, una flor... Sí, algo parecido. Más. En fin, algo bastante duro de roer. ¿Qué es lo que es, Carlos? Vamos. Carlos, muchas gracias por estar ahí y aguantarnos. ¿Yo qué soy? Tú, un cariñito. Mira, mira, que te doy un beso. Te lo damos. Te echamos de menos. Después de la semana pasada que estuviste en Madrid, ya no es lo mismo esto de que... Ya no es lo mismo, Bueno. Ya no es lo mismo. Bueno, nos vemos la próxima semana, que la próxima semana habrá especial Pinipón. ¡Dios nos guarde! Dios, ¡vacaciones! ¡Dios nos guarde! ¡Dios nos guarde! Bueno, ladies and gentlemen, terminamos este programa especial de verano de 1997. ¡Feliz julio a todos! Y nos vemos la próxima semana. Y es que la próxima semana tendremos el especial de los Pin... ¡Y pon! Así que espabilad y sed malos, pero no hagáis nada que yo nunca haría, como atacar con unas bombonas de buzo a otro cámara. ¿Qué? Ya sé que es una tontería, pero con algo teníamos que despiar. Adiós. Adiós, adiós. Dado que haga mención de clásicos como el ensamble de cohetes, también conocido como Moon Cresta. De acuerdo. En fin, señores, la próxima semana volvemos, eso sí, entregamos los premios Game 40 del año, eso sí. Ya, la próxima semana, sin duda más, sin esperar más. Que lo paséis bien estos 7 días, lo sabéis, no envíes más votaciones. Por cierto, no hemos dado el ganador del desafío de Carlos. La semana que viene. ¿Semana que viene también? Vale, de acuerdo. Pues nada, chicos, sed malos y no hagáis nada que Moon no haría nunca, porque este hombre yo no sé ni lo que hace ya. No, ahora sí, se acabó esto. Volvemos en 7 días. Dentro de 7 días, el galón. Con mujeres, con bebida, con faldita, con premiado, con gente. Los ganadores de los premios Game 40 del año dentro de 7 días. No os lo perdáis. Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós.